colapsando, entonces toma tiempo. Eso es una parte. Lo segundo que hay que entender es que hoy estamos en un escenario de medios, de que la gente se informa, como todos sabemos, de manera mucho más desagregada. La centralización de noticias no es tan grande, entonces para que la información llegue y la interpretación de las cosas llegue al ciudadano común toma tiempo. Y lo tercero, que yo creo que hay que considerar, es que una de las cosas que tenemos que aprender de este movimiento es que Chile está llegando a una nueva realidad política a la que no estamos acostumbrados, ¿no es cierto? Porque Chile era este lugar paradójico en América Latina, hasta cierto punto, donde como que las estructuras tradicionales de partidos políticos del siglo XX, ¿no es cierto? Había un partido socialista, un partido demócrata cristiano, no se llaman así, pero en fondo había como partido liberal y conservador en la derecha, digamos, era una cosa así muy antigua, todavía seguía existiendo, muy parecido a Europa, ¿no? Y en el resto de América Latina, Perú, el país más en que eso ya no existía. Entonces, ahora estamos dándonos cuenta de que ese mundo en el cual, ¿no es cierto?, uno hablaba con Clodomiro Almeida, digamos, y Clodomiro Almeida pactaba algo contigo y daba la orden de no movilizarse, ese mundo no existe. Y yo creo que tenemos que darnos cuenta que ese mundo no existe y por lo tanto la manera de tratar el problema es diferente. Entonces yo diría primero, paciencia; segundo, hay que insistir en el mensaje. Tienen que colaborar con esto las distintas fuerzas políticas, ir pidiendo mayor profundización de los temas, ir avanzando, pero si no las cosas no van a madurar. Bueno, pero no se ha hecho un análisis de los anuncios. Por ejemplo, uno ve en la calle, le preguntan a la gente, pero qué si me aumentan a quién puede vivir, no es cierto, con 350.000 pesos, una claro, porquería, o las pensiones eso, que han aumentado. No, no es tan extraño. Luis Larraín. Yo quiero ahondar en lo que decía Oscar con lo siguiente. Mira, el carácter del movimiento social que estamos viendo es bastante complejo, ¿eh? Entonces tú no puedes sacar la conclusión que tú has sacado, de que las medidas no... no